El aullido de un perro solitario crea un ambiente de mayor misterio en torno del viejo castillo de Tífano, situado en medio de los páramos y pantanos. El viento que baja de las cercanas montañas gime con tonos lastimeros, arrastrándose por los páramos hasta estrellarse contra los viejos muros de la construcción milenaria. Luego, de una capilla semiderruida situada en un costado del castillo, emerge una sombra que avanza lentamente, como si sus pies apenas rozaran las frías losas de la vereda. Es el barón de Tífano. Se avecina una furiosa tormenta. Karen ya debería estar aquí. Los caminos se tornan peligrosos en noches de tormenta. Karen ya debería haber llegado. Es un hombre extraño, de elevada estatura, extremadamente delgado. Viste un severo traje negro de terciopelo y una larga capa escarlata cae de sus huesudos hombros como si fueran alas de cuervo. Una larga bufanda roja de seda anudada enmarca su rostro de facciones angulosas. Su nariz ganchuda le da aspecto de un cuervo humano y sus ojos semiocultos en las obscuras cuencas hacen impresionante su mirada. Su boca de labios finos y delgados dibujan un gesto de enfado al contemplar negros nubarrones que van cubriendo el cielo de la noche. Los caminos se convertirán en trampas de fango y estoy seguro que el puente de St. Rupert se desplomará hasta el fondo del abismo. Karen ya debería estar aquí. Avanza lentamente por la estrecha vereda que conduce a la entrada principal del castillo. Sus manos, de dedos largos y fuertes, como ganchos de acero, se entrelazan a la altura de su pecho, acariciando un viejo medallón de oro que cuelga desde su cuello, envuelto en la bufanda roja. Tendré que enviar a Sargo a buscarla. La noche augura peligros. Se detiene y sus ojillos brillan en las obscuras cuencas. Quedan fijos en una lápida colocada cerca del muro frontal del castillo. No quiero que sufra un accidente mortal como el que sufrió su difunta madre, mi amada Teresa. Observa fijamente la lápida que marca el sitio exacto donde años atrás una mujer murió al caer desde lo alto de la torre. Teresa Joffrey, tu hija regresa aquí. Al fin, después de 10 largos años, la pequeña Karen regresa y me siento un poco tranquilo sabiendo que a mi cercana muerte la dinastía de Tífano se perpetuará. De pronto, un gruñido amenazador lo hace reaccionar. ¿Eh? ¿Quién está ahí? Una sombra agazapada permanece semioculta entre los resecos arbustos. Dos ojos brillan intensamente entre la oscuridad. El varón se aproxima, estirando su huesuda mano hacia aquel cuerpo. Lucifer, Lucifer, ven aquí. El varón de Tífano avanza lentamente hacia aquel cuerpo agazapado entre los resecos arbustos. Lucifer, Lucifer, ven aquí. Los ojos brillan intensamente en la oscuridad y puede adivinarse los filosos colmillos listos a clavarse con furia inaudita. El varón de Tífano dibuja una mueca de enfado, volviendo a decir en tono firme y autoritario: estúpido, ¿es que ya no obedeces las órdenes de tu amo? Ven aquí, Lucifer. Un enorme mastín de pelambre negro como azabache Se abre paso entre los arbustos, obedeciendo la voz de su amo. Lo que un momento antes era una fiera lista a lanzarse al ataque, ahora se convierte en dócil y manso. Lucifer, el viejo y querido guardián de este castillo. Estás nervioso esta noche, ¿verdad? Y hay razón para ello. Habrá tormenta y eso te pone nervioso. Ven aquí, Lucifer. El enorme mastín se levanta como impulsado por un resorte, apoyando las patas delanteras en el pecho del varón de Tífano. Y estás inquieto presintiendo que esta noche tendremos visitas, ¿eh? ¿Sabes? Mi querida hija regresa al fin, y tendrás que cuidarla como lo haces conmigo. Sí, la pequeña Karen regresa y todo cambiará en este castillo. Todo. Lárgate ya. Déjame en paz. ¡Fuera! El mastín retrocede temeroso, mirando atento al amo. Esta noche estarás libre de cadenas. Vigila bien, Lucifer. Y avisa en cuanto alguien se acerque por aquí. ¡Vete! El mastín obedece y se aleja hasta perderse entre las sombras. El varón de Tífano queda inmóvil. Luego una voz se escucha a sus espaldas. Hace mal en dejarlo suelto. ¿Eh? Lucas. Ese maldito perro es una fiera. Ataca sin consideración a cualquiera que se cruce en su camino. Hará bien en encadenarlo. El varón de Tífano sonríe burlón, avanzando hacia aquel joven de rostro pálido y ojeroso, de cabellos largos y lacios que caen sobre su espalda. Es Lucas Van Doren, el prometido de Karen. Siempre le has temido a Lucifer, ¿no es cierto? El día que me canse la paciencia, lo mataré de un tiro. No tendrías tiempo siquiera a desenfundar el revólver. Antes Lucifer te destrozaría la garganta como sabe hacerlo. No sé por qué ha adiestrado a esa fiera para matar. Es mi más fiel guardián, mi único amigo, solo en quien confío realmente. Entremos. El varón avanza hacia el enorme portón de acceso al castillo y lo empuja violentamente, haciendo que los viejos goznes lancen un gemido lastimero. Lucas Van Doren mira con enfado al varón mientras acaricia la cacha de su revólver ceñido a la cintura. Ven de una vez que te invitaré una copa de buen oporto. Entra. El primer salón del viejo castillo es monumental e impresionante. Largos y pesados cortinajes polvosos impiden mirar los grandes ventanales. Escudos y blasones adornan las paredes que flanquean a la gran escalinata central. Careciendo de energía eléctrica, las pálidas flamas de las velas en los candelabros medio iluminan aquel salón donde se respira humedad, polvo y frío. En el muro frontal, gigantescos cuadros se adivinan en la penumbra. Pinturas de los ancestros del barón de Tífano, que semejan máscaras de impresionante realismo. Estás inquieto por Karen, ¿no es cierto? ¿Vendrá de verdad esta noche? Ya debería estar aquí. A menos que la niebla le haya impedido continuar el camino. Bien, iré a buscarla. A caballo recorreré la distancia. Lucas, esta noche habrá tormenta. Y tú sientes verdadero pavor en las noches de tormenta, ¿no es cierto? Habrá tormenta. ¿Y cómo lo sabe? habrá tormenta. ¿Tienes miedo, verdad? No, no, no, no. Habrá tormenta. Y tienes miedo, Lucas. Tienes miedo. ¡Cállese! ¡Cállese! ¡Vamos! ¡Cállese ya! ¡Cállese! La inquietud de Lucas parece sinónimo de un desequilibrio nervioso. Se estremece de pies a cabeza mirando con furia contenida al barón de Tífano. Siempre has tenido miedo cuando hay tormenta. Desde niño, ¿recuerdas? ¿Recuerdas, Lucas, lo que sucedió cuando eras niño en una noche de tormenta? ¡Cállese! Lucas da un manotazo, arrancándole de la mano al varón la copa de Oporto que le ofrecía. No vuelvas a hacer eso, Lucas. No vuelvas a hacerlo. ¿Por qué me olvidaré de quién eres? No, no, no, no, perdóneme. Me dejé llevar por los nervios, pero no volverá a suceder. Perdóneme. Ten cuidado, Lucas. Recuerda que no soy de los que admiten rebeliones o violencia. No lo olvides jamás. Ante la mirada dominante y amenazadora del varón de Tífano, Lucas Van Doren retrocede, desplomándose sobre el viejo sillón. Perdóneme. Por favor, perdóneme. Bien, muchacho. No es para tanto. Creo que los dos estamos un poco nerviosos por la tardanza de Karen. Sí. Anda, anda, bebe. Eso te gusta y te reanima. Bebe. Sí. Con mano temblorosa, Lucas Van Doren se lleva la copa a los labios y bebe nerviosamente hasta vaciarla. Calma, calma, muchacho. ¿Qué pensaría ahora mi hija si te viera así temblando como un condenado? Si vas a ser su esposo, debes demostrar que eres digno de ella. Deme otra copa. No, vamos. No, no. También tendrás que olvidarte de tu afición a la bebida. Si has de ser el esposo de Karen, tendrás que ser digno de ella. Ella debería estar aquí. ¿En verdad vendrá? Por supuesto. La pequeña Karen vendrá esta noche. Si la tormenta niega los caminos, tal vez lo haga mañana. El varón se acomoda en el viejo sillón labrado en cuero con incrustaciones metálicas. Da un pequeño sorbo a su copa sin apartar la mirada de Lucas. Sí, tiene usted razón. Habrá tormenta. Tal vez sea mejor que regrese a mi casa. ¡No! Pero es que yo... ¡No! Cálmate, Lucas. Aunque sea noche de tormenta, no estarás solo. Esta noche me acompañarás en espera de Karen. Cálmate. Recuerda, a partir de ahora todo será diferente en esta casa. Y nunca olvides que si vas a casarte con mi hija, tendrás que ser digno de ella. El fuego crepita en la rústica chimenea, iluminando a intervalos a los caminantes. Calimán, Karen de Tífano y el profesor Ruiz permanecen sentados cerca de la chimenea, saboreando sendas tazas de té caliente, mientras el pequeño Solín atisba por la ventana de aquella rústica casucha, a donde se ven obligados a pasar la noche después de su accidente en la carretera. Vaya, vaya. No creí que en esta miserable casucha saboreáramos tan delicioso té. Debemos agradecerlo a nuestro amable anfitrión, que aceptó invitarnos a su casa. ¿Y dónde está? ¿Encendió la chimenea? Nos preparó el té y desapareció en un segundo. Habrá ido a buscar a sus hijos para que reparen el auto. Su actitud cambió radicalmente al saber que eres hija del barón de Tífano. Ahora se deshace en atenciones. Sí, pero no me agrada este lugar. Calimán, ¿no podríamos reanudar el viaje esta misma noche? Si reparan el auto, podríamos... No, Karen, no. La tormenta se ha echado encima y es peligroso viajar por estos caminos en noche de tormenta. Papá estará inquieto si no llego esta noche al castillo. Oh, descuida, Karen. Deberá suponer que la tormenta nos retrasó. Hay algo que no entiendo. ¿Por qué el barón de Tífano, sabiendo que su adorada hija regresa después de 10 largos años, no viene a recibirnos? ¿Y bien? El barón de Tífano jamás abandona su castillo. De acuerdo a sus palabras, el castillo es su casa y será su tumba. Inquietud en Karen de Tífano. No se explica el motivo, pero una zozobra la domina y Calimán lo advierte. Karen, ¿por qué no descansa un poco? No. La noche será larga y será mejor que piensen dormir. No. Prefiero estar aquí, con ustedes, charlando. Jugaremos a las cartas. Por suerte soy un hombre precavido y siempre traigo un juego de naipes en mi bolsa. Tendré mucho gusto en darles una demostración de bridge. ¿Calimán? Sí, ¿qué sucede, Salim? Estoy viendo algo que me parece extraño. ¿Sí? ¿De qué se trata? El guardia que nos recibió en esta casa. ¿Sí? ¿Qué sucede con él? Veo que está allá, cerca de nuestro automóvil. ¿Y? No sé qué hace, pero me parece que está destapando el tanque de la gasolina. ¿Qué? Creo que es peligroso que tenga la lámpara ahí. ¿Pero qué dices? Sí, mira. ¡Ven pronto! ¡Creo que va a prender fuego! Calimán se levanta como impulsado por un resorte y justamente cuando llega a la ventana... ¡Qué extraño complot se cierne sobre ellos! ¿Se cumplirá la amenaza de muerte? ¿Qué misterios y secretos hay en el viejo castillo del barón de Tífano? ¿Qué extraña aventura se inicia para el hombre increíble en aquel misterioso lugar?